shoes, volantes y dejen sus patas, ratos y de los zapatos. Tus cidadãos civilizados, fugas, que habitan minhas rugas, ou ser pitadas.